Queríamos que nos cuentes un poco en qué consiste esta medida, cuál fue la presentación que hizo la Comisión Provincial por la Memoria para que esto sucediera y observando que decidieron tomar esta decisión. Departamentales de Pinamar, municipio de la costa, Chascomús, del interior de la provincia, había un uso cotidiano de la policía de esta figura de la averiguación de identidad sobre los pibes. Y además eran figuras claramente arbitrarias porque tenían a los mismos pibes, los mismos policías, durante un periodo de tiempo corto, entonces vos te dabas cuenta que si lo viste ayer, la semana que viene el mismo policía lo tiene por la misma figura, o sea, había claramente un uso de esa figura arbitrario. Así que hicimos una presentación pidiendo que justamente la policía cese con esa actuación en relación a los jóvenes, que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo, de ese inciso C del artículo 15 de la ley 13.482. Bueno, empezó un largo derrotero. En principio fue rechazado por la jueza de garantías de Dolores en aquel momento, después la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de la jueza y por último llega a la Suprema Corte de Justicia de la provincia que en un buen fallo ajustado derecho, bueno, le ordena a la casación que tome nuevamente el caso y dicte un nuevo fallo conforme derecho. Entonces el Tribunal de Casación, que tiene competencia sobre toda la provincia, dicta este fallo, que es un fallo que le ordena justamente a la policía que deje de detener jóvenes aplicando la averiguación de identidad, ¿no? Y esto es un fallo de los jueces Carral y Maidana, de la Sala 3 de la Casación bonaerense, que va a tener efecto sobre todo el territorio provincial, y esto es lo importante, ¿no? Porque en esta oportunidad se declara la inconstitucionalidad de ese artículo y no se puede aplicar más a los jóvenes. ¿Y esto no es único en la provincia de Buenos Aires o hay algún tipo de antecedente en otras provincias? Mira, las atribuciones policiales son muy amplias en todos lados y en general la justicia no las limita. Digamos, no hay antecedentes de que, por lo menos que conozca en otras provincias, puede que haya y no lo tenga presente en este momento, pero en general los tribunales avalan estas atribuciones policiales, que fue lo que pasó también en la provincia, y no las limitan porque consideran que es parte de la tarea policial. ¿Y cómo ven la aplicación, digamos, la bajada de esta nueva prohibición a la policía? ¿Ustedes tienen algún tipo de seguimiento de eso, no? Porque sabiendo que en general hay también un abuso más allá. Mira, nosotros incluso hemos planteado la inconstitucionalidad de este artículo también para los mayores. Hace el año en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia, justamente por un proyecto que daba de que modificaba la ley y quitaba este inciso a ese artículo. O sea, hay todo un proceso donde los sectores de la política asumen que son atribuciones desmedidas, arbitrarias, y que permiten a la policía esa detención de acuerdo a lo que se llama el olfato policial, digamos, ¿no? Que la policía no tiene razón justificada para detener porque la persona no está cometiendo un delito, no hay una orden judicial para detenerla, y la policía va y lo detiene. Y en general esas detenciones son detenciones de personas pobres, jóvenes, de gorrita, morochos, es decir, del estereotipo del, entre comillas, delincuente que construye la policía y también una parte de nuestra sociedad. Entonces, bueno, eso ahora vamos a controlar, por supuesto, que se cumpla, que no se detengan los jóvenes por esta figura. La policía es renuente a cumplir con estas órdenes judiciales. Si no hay una decisión política muy fuerte de que se cumpla, es probable que no pase. Digo, por ejemplo, hace 25 años la Corte de la Provincia viene ordenando y disponiendo en distintas resoluciones que no se puedan alojar menores de 18 años en comisarías, y hoy se siguen alojando menores de 18 años en comisarías. Es cierto que con menor, digamos, cantidad de pibes que hace años atrás, pero se lo sigue haciendo. Entonces, modificar las prácticas policiales siempre resulta una tarea ardua, difícil. Son prácticas enquistadas ya en la fuerza de muchos años, pero bueno, parte de la tarea que nos vamos a dar es justamente controlar que esto se cumpla. ¿Y cómo lo ven también en este contexto, ¿no?, de una escalada de discursos de derecha o discursos negacionistas que venimos escuchando de las diferentes fuerzas electorales, ¿no?, que hablan directamente de negación de la dictadura y también de una política o una apuesta a reforzar a los sectores de seguridad, a querer que estén más en la calle, que tengan más libertad de acción, o incluso, ¿no?, esto de hablar de la libre portación de armas? ¿Cómo creen que esto tiene que ver también, o cómo influye en las fuerzas de seguridad, si hay algún tipo de envalentonamiento, y si también puede llegar a ser un problema para bueno, estos nuevos fallos o estas nuevas decisiones en pos de los derechos humanos? Vos sabés que se me corta, no te estoy escuchando. Bueno, ahí me escuchás mejor. Ahí un poco mejor, sí. No, te estaba preguntando cómo lo veían ustedes a este nuevo fallo vinculado con los discursos de derecha y los discursos negacionistas que estamos escuchando de las fuerzas electorales, y cómo lo están viendo por ahí en las fuerzas de seguridad, y si están viendo algún tipo de envalentonamiento de la derecha en general, y cómo lo están llevando ustedes desde la comisión también esta situación. Mirá, siempre esos discursos que se construyen desde la política, pero también desde distintos sectores de la sociedad, esos discursos obviamente son habilitadores de la violencia estatal, de la violencia policial. Esos discursos lo que hacen es construir esa legitimidad. Hace pocos días en una comisaría de Pergamino le pasaron corriente eléctrica a varios detenidos, ¿no? Y son cosas que no es que pasen habitualmente o que pasaban. Bueno, empiezan a pasar algunos hechos que uno dice, bueno, hay como cierta justificación de una parte importante de la sociedad, son casos que no tienen tanta repercusión en los medios, mayormente los medios masivos de comunicación, empresariales, y obviamente esto es un terreno donde este tipo de prácticas se van sosteniendo, se van profundizando. Así que por supuesto que hay una preocupación en esta clave, porque en la medida que no haya una decisión política muy clara, y en la medida que esa decisión política muy clara no se traduzca en políticas, el problema que tenemos es que se van consolidando estas ideas y ya no hay quien las interpele, digamos, ¿no? Porque si la sociedad no se conmueve con esto, si la sociedad no plantea que esto es algo que hay que modificar, bueno, después eso no se traduce en acciones políticas para hacerlo. Entonces, la verdad que a nosotros nos preocupa porque se va consolidando una idea de cierta deshumanización de ciertos sectores de la población, sobre los que vale todo, ¿no? Vale matarlos, vale torturarlos, vale... Y bueno, y se construye también un discurso punitivista de mano dura en nuestra sociedad que termina avalando este tipo de prácticas. Y si toda la sociedad las avala, obviamente la política tampoco está dispuesta a hacer mucho para cambiarlo. De todas maneras, particularmente en la provincia de Buenos Aires, lo que nosotros vemos desde hace muchos años es que hay una política transversal a todos los gobiernos, una política de seguridad que se va, que continúa en el tiempo, que se reproduce con el paso del tiempo, ¿no? Digo, hoy la política de seguridad, cuando ves la actuación policial o el discurso del ministro de seguridad, es similar al de la gestión anterior, que era otro signo político, y es similar al de la gestión anterior, ¿no? De que era, bueno, el mismo signo político que el actual. Entonces, hay una continuidad de una política en eso, que bueno, que es una disputa permanente por modificarla y que tiene que ver efectivamente con cómo la sociedad lo va entendiendo y cómo lo va planteando. Sí, también algo que se dice mucho es esto de que en realidad la fuerza de seguridad, al menos bonaerense, tiene mucho todavía, mucho de lo que quedó aprendido y de las cabezas de que también actuaban en la dictadura, ¿no? Como que es algo que en lo que no se pudo terminar nunca de intervenir o de modificar. Y también preguntarte, si no estuviera la Comisión Provincial por la Memoria, ¿quién ahí puede estar regulando? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para poder evaluar, digamos, la actuación de las fuerzas de seguridad? Sí. No, bueno, no hay muchos organismos públicos que se dediquen a trabajar esta temática, por lo menos con esta perspectiva, digamos, ¿no? O sea, hay algunos que lo trabajan, pero con la perspectiva contraria. La Comisión hace más o menos 20 años que viene haciendo esta tarea y ahora además hemos sido designados formalmente como un mecanismo de prevención de la tortura, que es una institucionalidad construida a nivel nacional a partir de la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, porque Argentina se obligó internacionalmente a cumplir con el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, y eso implica la creación de un Comité Nacional de Prevención de la Tortura y comités provinciales de prevención de la tortura, o también llamados mecanismos locales, y en este caso la comisión fue designada como ese mecanismo local de la provincia de Buenos Aires, así que tenemos esa obligación incluso desde el punto de vista normativo. Antes lo hacíamos sin tener esa obligación, digo, no era una decisión de la propia comisión. Pero bueno, hay un problema también, digamos, ¿no? En que no hay políticas integrales de prevención de la tortura, de sanción de la tortura, de asistencia a las víctimas de tortura. En la provincia te diría que no hay en la Argentina, digamos, ¿no? Son iniciativas sueltas o esporádicas, pero no hay no está pensado de manera integral cómo erradicar esa práctica de la tortura, que como bien decís, por supuesto, tiene que ver con todo un anclaje de mucho tiempo en fuerzas que no fueron democratizadas, porque ni la policía ni los servicios penitenciarios atravesaron un proceso de democratización, más allá de que hoy ya no queden personas que hayan trabajado en época de la dictadura en estas fuerzas. De todas maneras, hay una transmisión de las prácticas que obviamente se asumen desde esta manera, ¿no? Pero bueno, también de toda una construcción que tiene que ver con estos tiempos, ¿no? Del neoliberal, digamos, de lo que decía recién, de deshumanización, de otredad con aquel que está ahí, de nula empatía con las víctimas. Hoy tenés un poder judicial que también es responsable de lo que pasa, que no escucha a las víctimas, que no se mete con estos casos, que no está dispuesto a juzgar a los victimarios. Es decir, bueno, tenemos un problema estructural que, si no hay políticas de Estado muy claras y de cambiarlas, va a ser difícil que esto se modifique. Roberto, y para ir terminando, en vinculación con esto de que decías de la justicia, este fallo que ustedes lograron, ¿piensan que ya es el definitivo? ¿Hay algún riesgo de que haya algún tipo de apelación? ¿O cómo lo ven? Bueno, se me volvió a cortar, pero el tema del... Creo que entendí la pregunta. El fallo es un buen fallo. Nosotros esperamos que efectivamente se acate, pero bueno, va a ser también un seguimiento caso a caso, cuerpo a cuerpo, como decimos, y va a haber que estar muy, muy cerca de estas prácticas policiales. Nosotros lo que hacemos es relevar permanentemente en toda la provincia los libros de registros de las comisarías donde se registran las detenciones por averiguación de identidad. Ahí surgen, digamos, que se detuvieron jóvenes o niños, incluso, qué sé yo, el año pasado o este año, relevamos casos de pibes de 8, 9, 10 años detenidos y llevados a una comisaría. Pues estas cosas las venimos siguiendo muy de cerca, denunciándolas, y bueno, esperemos que haya efectivamente una decisión del Poder Ejecutivo de fuerte, digamos, de ordenarle a la fuerza que cumpla con este fallo. Muchas gracias, Roberto, por la comunicación. Te agradecemos muchísimo la entrevista. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.